que me das amor, estoy mejor. Mi corazón late por vos y mi regazo busca en el abrazo mucho más amor, mucho más amor. Porque me das amor, me pierdo y me voy a un mundo mejor, a un paraíso de dos, la alegría total, brisa del mar que viene de vos, que viene de vos. Porque me das amor, un nudo en mi garganta dificulta mis palabras, que tiemblan y se trancan cuando te quieren decir en tono muy sutil: quiero más amor, mucho más amor. Porque me das amor, no sé dónde estoy, ni sé quién soy, porque hay algo aquí que presiona mi alma, nunca llega la calma, y te pido más amor, mucho más amor. Porque me das amor, porque me das amor, porque me das amor, porque me das amor, porque me das amor.